Muy buenos días a la audiencia de Farco. El Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, SUTE, se manifestó en el marco de la Jornada de Lucha Nacional que reunió a miles de trabajadores el lunes 18 de diciembre. El gremio sumó el reclamo por la inconstitucionalidad del ítem aula, ya que el gobierno de Mendoza presentó un pedido para que el fallo se defina en plenario, cuando la sentencia de la Cámara 2 de la Corte Suprema de Justicia ya estaba lista. El titular del sindicato, Sebastián Enríquez, manifestó su repudio ante esta situación. El gobernador Cornejo logró usar a la gran parte de la Corte Suprema como brazo ejecutor de un golpe institucional, porque estando la sentencia por el ítem aula lista para salir, con por lo menos 2 votos de la Sala 2 ya emitidos y uno demorado, que era justamente el juez Valerio, el gobernador pidió que se falle en plenario de jueces, es decir, que se extienda a toda la Corte, lo cual implica no solamente demorar más los tiempos, sino que están desarmando una sentencia que ya estaba lista. Esto solamente se puede leer como que el gobernador tenía información del fallo, entendía que el fallo no le favorecía todo lo que ellos querían, y entonces orquestaron una maniobra por la cual en 2 horas el presidente de la Corte le dio el ok al gobernador de lo que pidió. Eso es muy grave, viola los tiempos procesales. Nosotros hoy vinimos acá para repudiar eso, para presentar una serie de recursos que ya están los abogados en eso. Y bueno, y de acá vamos a cortar y vamos a movilizar a Casa de Gobierno ya por lo de la reforma previsional en unidad con todos los sectores. Recordemos que este ítem es un adicional especial que cobran solo los maestros que están frente a los alumnos. Así, se busca el incentivo para dar clases y un castigo por no cumplir efectivamente con su función. Al mismo tiempo, los trabajadores y trabajadoras de la educación marcharon contra la reforma previsional que impuso el gobierno nacional. A los docentes y celadores jubilados de la misma manera que al conjunto, porque también se nos recalcula los haberes de otra manera, y eso nos unifica a todos. Después hay una intención manifiesta al gobierno de avanzar sobre los regímenes especiales. Eso está votado en general en el proyecto de ley. Entonces está abierta la puerta para que después intenten desarmar el régimen especial docente. Por eso también nos oponemos a la reforma previsional. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.